Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en el volantín del barrio chino y hoy es jueves de la molienda del volantín. Los jueves, pues generalmente se lo vamos a dedicar a esto de el mundo del café, por eso la molienda del volantín. Y vamos a platicar sobre pues temas relacionados con la ingesta de la bebida de esta droga muy social, ¿no? Esta del café. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre el tueste del café. Bueno, pues es que en ocasiones, y lo digo así con todo el sentido de no saber, de no ser un gran consumidor de café o un catador o nada especializado en esto, pero que me gusta, ¿no? Me gusta el café y tengo una predilección por el café espresso americano, ¿no? Que es un café, pues para mí, rico y que tiene que ver con este tueste, hablando de tuestes, de este tueste expreso, o que también en algunos lugares se le conoce como francés, ¿no? El tueste francés, pero pues también tiene diferentes tipos de nombre y esto también tiene que ver con un profesionista del café que se llama Tostador, ¿no? Hay un personaje en el mundo del café que se llama Tostador, que es el encargado precisamente de tostar el café y de saber de este oficio maravilloso que es el café, porque cuando el Jacobo se toma un café, probablemente no esté pensando de dónde viene el café, si viene de Arabia o de África o de Colombia, ¿no? Él se toma su café y le gusta o no le gusta y dice, ¿está chido o no está chido, no? O simplemente lo avienta por allá el café porque no es de su agrado. Y pues en este tipo de consumo del café, pues para que llegue a tu mesa una tacita de café aromático y sabroso café que te va a levantar el ánimo y que te va a poner a funcionar en el mundo, pues tienen que pasar muchas, muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es el tueste del café, ¿no? Hoy es jueves y le toca la molienda del barrio chino y también tenemos música, una música fronteriza de acá del norte de México o del sur de Estados Unidos, esta zanja, raja, división, no sé cómo le quieran llamar, geográfica, hecha por los hombres, por los seres humanos, de distinguir, ¿no? Razas, mundos, gobiernos, etcétera, que debería ser México, caléxico, ¿no? Y que por ahí nos encontramos música de un grupo que se llama Caléxico, que tiene una música fronteriza, y esta música es un género muy muy chido, este, es una fusión de diferentes géneros musicales, muy interesante, ¿no? Ahí le van a encontrar muchos, muchos rollos. Yo veo así incluso música como de mariachi, dice el Pavel que de banda, ranchero, este, rock, jazz. ¿Tú qué le ves, Jacobo, a esa música? Ah, principalmente el country y el rock. Para el jazz, no sé, todavía no los he escuchado a fondo. Y bueno, pues vamos a tener música de Caléxico. Y pues también hoy amanecimos con una noticia muy interesante para el mundo de la política, de la política nacional, la política estatal, la política del municipio de Guadalajara, ¿no? Ahora resulta que los políticos, los entes políticos que administran y gobiernan, los gobiernos desde el municipal, el estatal y el nacional, pues se fusionan, ¿no? Hay un grupo de seres dedicados a la política que yo no sé de veras si se la creen ellos o simplemente se avientan el tiro para que la población les crea este cúmulo de atrocidades, de chingaderas que hacen, de mamadas que hacen, ¿no? Ahora resulta que el PRD y el PAN y el MC se van a fusionar para las próximas elecciones. Definitivamente, de veras nos quieren ver la cara, no sé, o ya no las han estado viendo desde hace mucho tiempo, pero es increíble, ¿no? Es increíble, quienes tengamos poquita noción de lo que es la política aquí a nivel municipal o a nivel estatal, incluso a nivel nacional, pues nos damos cuenta que estos cabrones son unos pinches vividores y que no han hecho otra cosa más que estarse chingando el trabajo, ¿no? Y el esfuerzo de la gente, y que están aliados, siempre están aliados al poder económico y al poder de la iglesia y al poder ahora del narco, ¿no? Es increíble que estos cabrones crean, pero en fin, ¿no? Por otro lado también viene Morena y está el PRI acechante, ¿no? Bueno, pero este Frankenstein que han estado armando en este mundo, en estos momentos de sincretismo, ¿no? Ahora que está de moda la palabra sincretismo, bueno, pues en fin, pues ojalá y de veras la gente deje de votar, y ojalá y tomemos otro tipo de ejercicios, otro tipo de acciones contra estos seres, ¿no? Demagogos, jodidos, ¿no? Culerampios, mal pedo, pues, ¿no? Pues vámonos con una rola, Jacobo, o dos rolas. ¿Cuántos nos vas a recetar? Vamos poniendo dos, Muleta y Crystal Frontier. Órale, a ver qué les parece esta música de Caléxico. Thank you. falls on the dough to the seven lost cities of gold. Finds a raven's head and a rattler's tail dead in his tracks, this godforsaken soul. I want it here, and his curse lingers for years. Amelia's face hides behind the mask, sweating on the TV factory line. That smile on her face is starting to crack while welding back the pieces of a shattered heart that's scattered out here with the ghosts of her peers. Searches for her lost child along the river of tears. The river of tears. The end of the working week, when drunken worlds meet, both sides keeping a close eye for a break in the line here on the crystal frontier. Crystal frontier. The belt, it slips on through a hole in the fence. He can get you anything you want. It might cost you a life, it might cost you the whole price of freedom here on the crystal frontier. Searching for your lost love along the river of tears. River of tears. Blood spills out on the streets, and bodies are missing for weeks. Both sides keeping a close eye, watching the bullets fly here on the crystal frontier. Crystal. Bueno, estamos aquí de nuevo en el volantín del barrio chino, y en estas vueltas y vueltas y vueltas que da el carrusel, ¿no? Pues estamos hablando un poco también sobre el tueste del café. Esperemos pues que también tengan su cafecito ahí a un lado, se estén dando sus buenos sorbos de café mientras escuchan este programa de La Molienda del Volantín. Y en el volantín, ¿no? En la rueda cartonera o la librería Libros y Café La Rueda, pues tenemos un café de tipo premium espresso, que lo servimos como americano, espresso americano, con una buena natilla ahí, con una buena capa, ¿no? Espumosa de café, muy rico. Ojalá y algún día puedan venirse a tomar un cafecito de esta empresa que se llama Coftec de México, que la marca es Café 101. Ojalá y algún día nos paguen el patrocinio, ¿no? Nos digan, ahí les voy una feria. Pero creo que aquí en Guadalajara, creo, ¿eh? No sé, no tengo noticias de otro lugar donde vendan este café premium tostado 101 de Coftec de México. Ojalá y puedan caerle. Y precisamente pues estamos hablando del tostado del café, Y bueno, pues así como entenderlo de una manera de claro a oscuro, ¿no? Porque la semana pasada hablábamos de los tipos de grano, ¿no? Entonces, pues así como hay variantes en los granos, pues hay variantes en el tueste o en el tostado del café, y precisamente va de claro a oscuro, y hay quienes lo consideran como tueste ligero, tueste medio, tueste medio oscuro y tueste oscuro. Y en ese sentido también, por ahí habrán escuchado que hay el café americano y el café europeo, ¿no? O tueste, o café europeo es porque tiene un tueste tipo europeo, como italiano, que es más oscuro, ¿no? Y también hay una de las cosas que por ahí encontré en el internet, que una vez que es tostado el café, digamos, no es inmediato el consumo de ese café tostado, tiene que pasar un tiempo de enfriamiento, ¿no? Cuando menos un día, para poder ser consumido y tener las propiedades, pues, del café, ¿no? Entero, ¿no? Porque, no sé, hay algo físico, ¿no? Que en el tostado. Y que también después de una semana de tostado, el café empieza a perder este sabor, ¿no? Porque también cuando vemos una taza de café, aquí me voy a aprovechar de Jacobo, a ver si él se acuerda. No, pero que cuando vemos la taza de café, pues le vemos el aroma, ¿no? Hay un aroma en el café, y también tiene que cuerpo, ¿no? Tiene un cuerpo en el sentido acuoso, ¿no? Tiene también que color, ¿no? ¿Qué más le ves al café cuando le tomas, Jacobo? Sabor. La acidez. Entonces, el tostado tiene que ver con todo eso, ¿no? Con la acidez, con lo acaramelado del café, aunque uno no lo sienta en así como estamos acostumbrados a degustarlos o saber los azúcares, pues el café tiene algo de azúcares, ¿no? Entonces, si usted lo ve en el sentido de cuando está tostado antes de ser molido, también ves esa consistencia como acaramelada. Mientras más tostado es más acaramelado, incluso logramos ver también como una especie de aceite, ¿no? Entonces, también se ve así como si tuviera su propia grasita cuando lo tuestan el café, ¿no? Y mientras menos tostado está, en el sentido de, hay uno que le llaman acanelado, que es en el tueste ligero, que tiene más cafeína que el tueste oscuro, ¿no? Entonces, también eso implica el sabor y la acidez del café cuando uno lo consume, ¿no? Y también, desde luego, que por todo esto que nos ha tocado vivir, y toda esta fenomenología del tostado del café, ¿no? De la esencia del café y el ser que lo la ontología del ser, del café. Pues es muy rico, porque entre estos cuatro tostados pues existe la mano del tostador, ¿no? Y entonces hay tantos tipos de tostado como tostadores en el mundo, ¿no? Porque claro que habrá quien imite el tostado del otro o tenga más capacidad o calidad en su tostado, ¿no? Porque también hay variantes en las formas de ser tostado, es decir, desde quien utiliza caseramente una cacerola, un comal, para tostar el café, hasta quien tiene un tambor de gas, ¿no? Que puede llegar a tener hasta, dice por ahí, que 260 grados, ¿no? El de calor, ¿no? De grados de calor para hacer tostado, pero por ejemplo en una cacerola se dice que entre 15 y 25 minutos, dependiendo de la flama, que tiene que ser lo más alto posible, estar moviendo el grano del café con una cuchara, con una espátula de madera principalmente, ¿no? Y que lo puede hacer uno en su cantón, ¿no? Y pero también pues no es muy fácil conseguir el grano de café verde, ¿no? Que también cuando platicábamos del grano de café, decíamos que el grano viene cubierto por diferentes capas, en un principio desde una frutilla que es como una cereza o una guayabita o un arrayán, hasta quitarle capa por capa y llegar al grano verde, que es como le llega al tostador el grano verde, después de haber sido incluso seleccionado el grano, y ya él decide o se lo pide, ¿no? A ver, aviéntate un tostado oscuro, un tostado francés, un tostado italiano, un tostado europeo, un tostado medio, ligero, ¿no? En ese sentido es como se va generando esta onda del tostar café para que pues llegue a tu taza, ¿no? Entonces es muy chido el saber también este tipo de tostados, porque tú le puedes preguntar al barista cuando te sirve un café en una cafetería, oye, ¿y qué tostado es? ¿No? No, ya te puede decir, no, pues es un tostado tipo americano o tipo medio o tipo francés o tipo europeo, ¿no? Entonces cuando llegues a otra cafetería, ¿no? Pues, digas, ah, es que a mí me gustó el café con un tueste americano o un tueste francés o un tueste europeo, échame uno de esos, ¿no? Y que pues te puede gustar más por todas las características de las que platicaba yo con Jacobo, que tiene que ver con ese cuerpo, con ese sabor, con esa acidez, con ese olor, con ese aroma, pues, y con todo eso, ¿no? Entonces, pues, es muy chido, pues, saber este tipo de ondas cuando uno se va a tomar un café, ¿no? Y, bueno, pues, vamos a escuchar otra rola o nos vamos a echar dos. Dos de una vez. Eso, mi Jacobo. Estas van a ser Gypsy Scars y Stray. said his goodbyes to her family and friends, packed his things in a rusted car and rode off in the rain, and came upon a church in ruin with an old man dwelling within. So watch where you stray, my friend. Pues ya estamos aquí otra vez en el volantín del barrio chino y vamos a hacer ese espacio para los anuncios, para la información de los compas. Y hoy jueves 7 de septiembre en la Casa de Ediciones El Viaje se va a llevar a cabo el On the Road número 105, ciclo de lectura, poesía y narrativa, con autores como Rosana Camarena, Enrique Pérez Torres, Rodolfo Orozco, Virginia Leiva y Carla Mora. Música de Carla Mora. Bueno, pues hoy a las 8:30 en la Casa de Ediciones El Viaje, en la calle de Hidalgo 927, ojalá y puedan asistir a esta lectura número 105 de On the Road. Y también tenemos una invitación por parte de los camaradas de El Viento Cartonero y Editorial Burroughs. Dice, la Universidad Obrera de México, Vicente Lombardo Toledano, les hace una extensa invitación a la primera presentación del libro de versos y cantos, 8 de septiembre, o sea, el día de mañana, a las 5 de la tarde, 15 corridos y un paso doble del maestro Roberto López Moreno, en este marco de festejos para conmemorar los 75 años de vida de este poeta chapaneco, pues ojalá y puedan asistir. Esto va a ser en la Biblioteca de la Universidad Obrera de México, pues ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la calle San Ildefonso, número 72, está en corto, cáigale toda la banda, ahí va a estar el buen Daro Soberanes y pues toda la facción. Seguramente por ahí andará nuestro amigo y camarada Ángel Corral Romero. Y la bella, ¿no? ¿Cómo se llama esta muchacha? La belleza del diablo. Lupita. O Lorena Baker. Ay, Lorena, ¿no? Pues a todos ellos, felicitaciones todos desde acá, desde la banda de Guanatos. Cáiganle, esto es a las 5 de la tarde en la Biblioteca de la Universidad Obrera de México, calle San Ildefonso, número 72, Centro Histórico, Ciudad de México. Y pues se presenta 15 corridos y un paso doble de Roberto López Moreno. Pues ahí está la invitación para toda la bandera, ojalá y puedan caerle. También aquí nos dejó Marco Antonio Gabriel una invitación a Dime Poesía, sesión número 6 de... Igual él la puede decir. Ah, sí, aquí está Marco Antonio. Marco, a ver, platícanos qué va a pasar ahí en Dime Poesía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues la banda de Liteso, ¿no? Esa gente que ama Chuy Loza, esa gente que pues, son sus ídolos a seguir, pues, ¿no? Hace este evento de poesía que se llama Dime Poesía. Y hoy tiene la sesión número 6 del año, otoño 2017. Y nos invitaron a presentar la antología de poesía 10 balas, ¿no? Este jueves 28 de septiembre a las 6 de la tarde en la cafetería de la biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla. Pues allá en el Liteso, ¿no? Por si a la banda anda por allá, pues pues que le caiga. Sí, esto no solamente es para la gente que labora o que estudia en el Liteso, es entrada libre, pero también puede ir cualquier persona a estos eventos de Dime Poesía. Y también, pues, generalmente tienen ahí algunos libros, ¿no? A la venta, ¿no? Sí, así es. Vamos, se va a vender la antología y pues van a ver algunas otras editoriales por ahí ofreciendo sus productos. Pues chido. Y también un saludo a Julio Chercho, que anda por acá. No, pues qué bueno que vinieron y precisamente, digo, ya lo habíamos anunciado, pero Marcos también va a tener hoy la lectura de 105 On The Road, ciclo de lectura y poesía, bueno, lectura de autor, pues ahí en la Casa de Ediciones El Viaje. Vamos a escuchar otro par de rolas o nada más una, Jacobo. Un par, Víctor Jara Sanz y Krull. Vámonos pues. Why are fences still with flowers of the night, songs of the birds like hands, call the earth to witness, sever from fear before taking flight. Tierras que nunca he visto, surfando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y mirando al mar. Out me out. estamos de regreso y ya para despedirnos. Y pues ya saben, ¿no? Ahora que se tomen un delicioso y aromático café, piensen en ese especialista que está tostando café, ¿no? Y pues nos queda saludar y agradecer a nuestros patrocinadores. La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet. Y de momento son todos. Ah, y la edición es La Casa del Viaje. Ah, edición es La Casa del Viaje. Bueno, esta pues... esta noche en su On the Road 105. Oílo. Algo así era. Pues vámonos con esta rola y el, a las 6 de la tarde tenemos el programa de Jazz and Wine. Con Claudia Ramos y Daniel González. Bueno, nos vamos con tres avisos. Y regresamos el miércoles, el viernes.